Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Luis Carrington. Este es su programa Globales. Conmigo se encuentra Paco Ramos, el profesor Juan Carlos Guerra y William Murray. Bueno, pues el tema de hoy va a ser China, lo que está pasando aquí con el Tíbet que se quiere independizar. No sé, a ver, ¿alguien quiere opinar algo? Gracias. Buenas tardes, William. Pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Como siempre, un privilegio. Bueno, obviamente, lo primero que queremos, bueno, que yo quisiera hacer es no tratar el tema como otra ocasión para hacer del mismo un cliché, como se ha venido realizando por el hecho de que se acaba volviendo la noticia en sí como algo que muchas veces está flotando por ahí fuera de contexto. Entonces, obviamente, bueno, el planteamiento es bueno primero que hablemos un poco de la historia de estos países. Bueno, para algunos un país, y dentro de esta primera visión, una región rebelde, y para otros países separados y en teoría independientes, que estaba forzando uno al otro a subyugarse a la nación, pero tratar de ver levemente un poco de historia y por qué hoy en día podemos darnos cuenta que esta historia que puede haber, que une o separa a estos países, es a veces hasta irrelevante en cuanto a lo que se puede hacer hoy en día en cuanto a relaciones internacionales. Yo te quería preguntar, William, un poquito sobre históricamente lo que los chinos están alegando en cuanto a que les pertenece ineludiblemente Tíbet. Pues la relación de Tíbet y China es muy añeja, remonta a la época clásica de la civilización tibetana en la época medieval, entre octavo y doceavo siglos. La dinastía que gobernaba Tíbet era un aliado y un asociado con el Estado chino. Claro. No que tenían las mismas políticas, pero compartían la misma religión. Entonces, el primer lazo importante entre Tíbet y China se forja precisamente en torno al budismo, que llega a ser la religión dominante en China durante cierta época, la época Tang, la clásica civilización Tang. Y mucho de esto se debe y fomenta el contacto con Tíbet. Al mismo tiempo, Tíbet también entra en contacto con los mongoles. Y cuando los mongoles conquistan a China, acuérdense que no es una población chino, es una población también no chino. Y los mongoles también adoptan a los lamas tibetanos como sus asesores espirituales y políticos. Con la caída del control mongol y el desmembramiento, la nueva dinastía china también intenta ejercer una cierta autonomía sobre un cierto control sobre Tíbet. Pero en esta época China está debilitándose cada vez más debido a su propio aislamiento. Entonces tenemos una política expansionista que topa con Tíbet en una época cuando China mismo está yendo en el sentido contrario, cada vez más aislado. Y Tíbet, al fin de cuentas, en el siglo XVIII y siglo XIX, se van por su propio camino. No pertenece a nadie, ni necesitan organizar un estado formal, hasta que llegan los otros poderes a la misma región, en el siglo XIX. Los ingleses. Entonces. Los ingleses y los rusos principalmente, pero también los alemanes y algunos otros interesados, podemos decir, en establecer una cierta presencia ahí en la región de las Himalayas. Uh-huh. Acuérdense que los alemanes y los rusos ambos tienen intereses en esa región. Y algunos, como el famoso novela la historia de los 7 años en Tíbet, que hicieron una película con Brad Pitt, ¿verdad? Como el alemán. Estos son señales de la influencia de los otros países, los alemanes, y la creciente conciencia de los tibetanos de un mundo exterior también. Su propio aislamiento se va perdiendo. Pero no deja de ser lo que siempre fue, una confederación muy... no muy cuajada de religiosos, monasterios, más que nada, no parece mucho a lo que llamaríamos un estado moderno, no tenían instituciones o administración centralizada, y en ese sentido, aún en la época antes de los actuales conflictos de los últimos años, después de la huida del Dalai Lama, aún en ese tiempo, Tíbet nunca logró proyectarse como un estado independiente. No era su interés, ¿no? Estaban más preocupados por su religión y cómo organizaban su sociedad. Desde luego. Pero no, a lo que voy, Juan Carlos, es que no tenía la estructura de un estado. Claro. No era un estado, era un territorio. Había gente, había intereses, había cosas que sucedían, pero no era algo parecido a un estado en el sentido moderno. No está incluido en las Ligas de Naciones, ni estaba invitado a las Naciones Unidas. Sí, no tienen embajadores ni nada. No tiene nada. Lo curioso es que cuando empieza la invasión china y ya la delimitación del territorio que conocemos hoy como China, tratando de repeler las injerencias de las potencias extranjeras, pues parece ser que Tíbet justifica o dice, esta gente que actúa como jerarquía religiosa, pues también en la práctica representan puestos políticos. Exacto. Porque a la hora que los chinos querían subyugarlos, como, oye, pues como tú no tienes gobierno, yo te dirijo, dijeron los tibetanos, no, sí tenemos un gobierno. Este Dalai Lama, que es el líder religioso, pues también actúa lo que pudiera venir a ser una equivalencia a un jefe de Estado. Sí. Siendo el Panchen Lama el segundo en directo de relación. Pues sí, hay una cierta jerarquía de los lamas y de los monasterios, los órdenes, sí, quien predomine. Pero no deja de ser un poco diferente que, por ejemplo, el Ayatollah Khomeini, porque el Ayatollah Khomeini llega al poder en un estado ya muy firmemente, toma control de un estado. O sea que el Tíbet no es una teocracia en ese sentido. En el sentido de que no es un estado, el sentido moderno, eso me refiero. Claro. Ahora yo creo que después de la huida del Dalai Lama, su gabinete en exilio ha tomado mucho más las funciones de un gobierno en exilio que lo que ejercían cuando en realidad gobernaban a Tíbet. O sea, en pocas palabras, le entraron a la política cuando empezó la política a formar injerencia. Exacto. A meterse en su región para tratar de gobernarlos. Exacto. Ahí está parte del asunto. Y vemos ahora el Dalai Lama como un personaje ya muy grande, influido, definido su postura por lo que le pasó en 1959, y ante circunstancias nuevas ocasionadas por la creciente presión china sobre el territorio tibetano y la población tibetana. Claro. Cosa que no sucedía en 59 todavía. Era una operación campaña militar. Y ya, por ejemplo, viniendo al presente, obviamente que, bueno, sabemos que no es la primera vez que Tíbet se ha estado levantando en contra de lo que ven y que para muchos es una realidad opresiva del gobierno central comunista. Pero ahora la coyuntura o la peculiaridad es que ahorita China pues está obviamente bajo los reflectores de ser, bueno, obviamente que nada, un dragón, una potencia emergente que se está colocando en la hegemonía, bueno, para probablemente de aquel lado del mundo, ¿sí? Uh-huh. Y también están a punto de celebrar unos Juegos Olímpicos que, como no van a ser el único caso, y como hemos venido platicando en otros programas, siempre han estado ligados directa o indirectamente a la política de las naciones. Entonces, bueno, en el caso yo veo que, obviamente veo muchas veces un caso perdido el creer que China va a dejar de llevar a cabo sus olimpiadas porque está viendo la presión. La presión tibetana ya había existido antes. Pero, ¿por qué será que hoy en día se conjugan algunos elementos o confluyen donde vemos que para muchos también del lado de tibetano como que ven por ahí una esperanza, una posibilidad de que pueda haber algo en cuanto a una posible movimiento en el gobierno central chino en cuanto a la postura en contra de Tíbet? ¿Cómo lo ves? Pues hay que recordar que el movimiento de las Olimpiadas sí tuvo otros fracasos en cuajar o resolver los conflictos políticos. No es la primera vez que hay amenazas de boicot. Y de hecho las Olimpiadas en Moscú y en Los Ángeles, varios otros de las Olimpiadas han tenido que enfrentar amenazas o boicots reales. Y en ese sentido, el evento mismo, como tú dices, es un evento político también. Es un evento político, es como posicionar tu país. Y esto, por ejemplo, los franceses obviamente están diciendo, no, pues hay que... Y todos están pendientes a, bueno, un posible boicot. Los chinos no estarían muy contentos y quién sabe qué represalias tomarían, pero tampoco es una cosa sin precedentes y no implica una guerra. Más vale que pelean sobre las Olimpiadas que pelean sobre el estrecho de Taiwán. No, claro. Pero aquí lo hasta hipócrita, o sea, se puede posicionar el hecho de que, o sea, es un evento político, pero también es un evento económico, social, por el hecho de que, o sea, esta comisión olímpica que determina, bueno, supuestamente es por votación, pero acaban determinando que las Olimpiadas van a China, pues obviamente también habla de la poca evaluación o de la desinformación por el hecho de que ellos ya saben perfectamente que el gobierno central chino no nada más viola los derechos humanos contra Tíbet, sino que lo hace también con la provincia de Xinjiang y lo hace con la misma gente dentro de sus ciudades importantes y dentro de las mismas campesinos que tienen que mover para poder desarrollar el urbanismo y la industria. Entonces, ¿cómo es posible, o sea, que podamos hacer un juicio puro y crítico del hecho de que este comité olímpico, pues que no se dan cuenta de lo que están haciendo cuando están fijando dónde se van a ir las Olimpiadas, un supuesto evento de hermandad y unión de las naciones? ¿O? Yo creo que son diferentes diferencias de criterio. Y si bien, pues tal vez ellos están a favor de la justicia y los derechos humanos, al fin de cuentas, ellos no esperaban o esperaban que no habría problemas por ese lado y que al fin de cuentas los chinos iban a saber cómo manejarlo. Ahora, esto es la cuestión que el conflicto en Tíbet está planteando. ¿Lo saben manejar o se les va a ir de la mano y crear una situación más conflictiva todavía? Uno de los problemas era que iban a pasar la antorcha por el Tíbet, ¿no? Sí, sí. Eso fue una de las cosas por las cuales explotó el Tíbet. Sí, Pero eso es como llegar a tu casa, poner la bandera enfrente, ¿verdad? Claro, claro, están tratando de imponerse, pero, ajá, sí. Por ejemplo, pues como tú mencionas, Juan Carlos, a la vez, o sea, yo creo que ellos como son, deporte, no es su juicio el decidir si, ok, China está en problemas, bueno, pues no podemos poner las Olimpiadas ahí o... Bueno, lo que pasa es que una cosa es el deporte, obviamente, una cosa es la política de los países, pero obviamente también es muy difícil separarlos completamente. Es decir, bueno, es que va a ser un evento puramente deportivo. Pues no, porque se va a llevar a cabo dentro de las instalaciones de una nación soberana, que es China. Entonces, uh-huh, obviamente, bueno, de hecho, los criterios debían de refinarse para ver muy bien a quién se le están dando la sede, pero, de las sedes. Pero tú dices los criterios para seleccionar, sí, las sedes de las, claro, Olimpiadas. Claro. Es muy complicado, sí, porque implica varias otras cosas también, es decir, dinero, no cualquier país lo va a intentar montar, no creo que Asunción, Paraguay va a ser sede de la Olimpiada nunca. No, pero se pueden triplicar, ya Londres va a repar en el 2012. Por más pacífico que sea. Sí. No, pero sí se pueden llevar las Olimpiadas a otro lado, digo, ya México tuvo aquí una y luego... Pero a la vez, como tú mencionas, pues, por ejemplo, México, decidieron, no, que lo vamos a hacer en México, pero pues pasó lo de Tlatelolco justo antes de hacerse. Es que es el problema, que como es un evento tan... con tanta publicidad, con tanta proyección mundial, es que se aprovechan estos para protestar algunas cosas sociales. Son escenarios para montar un show. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a un corte musical y en un momento regresamos a Globales? Oh! Bueno, estamos de regreso en su programa Global Es. Quiero recordarle las líneas de comunicación 83-36-61-62 y 83-36-4203 para pues, sugerir temas, dar su punto de opinión, sugerencias acerca del programa. Bueno, pues seguimos aquí con el tema de hoy, ¿verdad? Que viene siendo China y Tíbet, toda la situación que se está desarrollando actualmente. Y pues bueno, aquí aplicándolo un poco con el tema de Kosovo, que lo vimos hace, de hecho aquí en Globales hace unos días. Claro, lo que pasa es de que en el tema China-Tíbet, o Tíbet-China, de acuerdo de cómo se vea, obviamente hay gente o países políticos que apoyan algunos, el caso tibetano, y otros, pues al chino. Digo, son menos y son países con menos peso. Pero ¿qué estoy tratando de decir? Que detrás de estos países, que parece que nada más aisladamente se pueden estar peleando entre ellos, pues existe una geopolítica, existe un orden internacional o un desorden internacional de acuerdo o en desacuerdo a lo que se puede o no se puede hacer en cuanto a estos países. ¿Por qué lo menciono? Mencionas a Kosovo. Y exactamente, a mí me gustaría ahorita tratar de hacer una comparación, digo, obviamente, con sus acepciones, dado que Kosovo es un nuevo país europeo y que China y Tíbet, bueno, están en Asia. Pero, ¿por qué lo menciono? Porque, bueno, ¿por qué se pudo, por ejemplo, en el caso de Kosovo, lograr una independencia, bueno, que probablemente no vaya a cuajar y no vaya a funcionar? Bueno. Pero, ¿por qué, por ejemplo, sí se puede en Kosovo y por qué no se puede en Tíbet? Entonces, obviamente que en lo de Kosovo se puede ver, porque en los dos casos ha habido genocidio, ¿ok? En el caso de Kosovo, ¿sí? En la región de ex Yugoslavia, había habido genocidio por unas naciones dentro de Yugoslavia o unos estados a otros. Y en el caso de China-Tíbet, pues nos queda muy claro lo que pasó desde 49 hasta ahora 2008. Nada más que la gran diferencia es que en el caso de Kosovo, pues obviamente primero que nada está en el patio trasero de Europa Occidental, donde todavía hay unas potencias, hay unas hegemonías europeas, ¿sí? Que apoyadas con Estados Unidos y algunas organizaciones de poder como la OTAN y las Naciones Unidas, pues se ha logrado o se pudo lograr presionar a una nación, en el caso este a Serbia, ¿sí? Para que dejara ir libre a Kosovo. Porque la gran diferencia que ahorita nos va a explicar aquí William, bueno, y yo veo, y que lo pongo crudamente, es en el caso serbio-kosovar, pues Serbia no tiene el armamento y no tiene la presencia socioeconómica ni la presencia política que tienen los chinos. Y porque, o sea, en los dos casos hay justificación por el hecho de que ha habido genocidio. Uh-huh. Pero bueno, como ahorita decías, William, pues las potencias, los rusos, los chinos, o sea, han estado metidos en el Tíbet. Bueno, obviamente ahorita vas a explicar por qué. Pero ¿por qué? Bueno, en el caso de Kosovo, Estados Unidos también directamente apoyando a la independencia de Kosovo. Pero ¿qué pasó en Tíbet? ¿Por qué los tibetanos, pues no ha quedado más que en buenas intenciones o en apoyo o en ideas de derechos humanos? ¿Y por qué no ha habido una presión más específica mediante la OTAN o mediante la ONU o mediante gobiernos directamente fuertes como Estados Unidos o Inglaterra para hacer algo en China, Tíbet? Bueno, yo creo que hay varios aspectos del problema, pero para mí lo más importante es que la cuestión de soberanía sobre Kosovo era totalmente diferente que el conflicto sobre la soberanía en Tíbet. En Kosovo, los serbios nunca eran una mayoría. Gobernaban, como sucedía en muchas partes del este de Europa, gobernaban un poco más los serbios como mediadores en una región donde había una gran cantidad de grupos étnicos distintos. El territorio de Kosovo es pequeño y colinda con un país independiente. Si quiere una situación parecida en el contexto de China, sería como Kazajstán o Turkmenistán, donde una parte de la población, tal vez la mayor parte de la población, vive en territorio ajeno y quieren unirse a el estado independiente más cercano donde son mayoría. Obviamente para China esto representa un peligro, no solamente en el caso de Tíbet, sino en el caso de las otras minorías étnicas que componen la población de la República Popular de China en el área del centro de Asia, aun y cuando el mismo lugar, la misma región sea ahora poblado por y dominado por una población ajena que son los chinos Han. Entonces, esto es donde se precipita un conflicto diferente, porque los chinos están entrando a vivir en medio de estos territorios. Sería más bien equivalente a si los serbios montaran una campaña a repoblar Kosovo con serbios, cosa que nunca sucedió, que yo sepa. Kosovo siempre tenía una mayoría no serbio. Pues sí, William, pero en el caso de China y Tíbet, el que está repoblando Tíbet conscientemente, deliberadamente, son los chinos. Sí. Para poco a poco hacerlo, no nada más territorio suyo, sino que culturalmente más ad hoc al centro de China. Bueno, esto entonces, no lo sabemos culturalmente cómo terminaría. Y aquí hay que reconocer que China tampoco ha promovido una política unida o que demanda una sola etnicidad en toda la nación. China siempre ha sido y hoy en día proclama ser un estado multiétnico y está dispuesto a otorgar autonomías. De hecho, yo creo que el Dalai Lama no pide independencia. Lo que están pidiendo o lo que están negociando son términos de autonomía. Claro. Porque en efecto, esto existe dentro de la constitución o dentro de la composición del Estado chino. Hay muchos otros grupos étnicos, hasta más grandes que los tibetanos. Y por supuesto, si lo que hacen con uno implica o proyecta circunstancias con los otros grupos también que ellos tienen que torear. Es decir, nunca vean a los tibetanos solamente como tibetanos. No. Es un grupo como todos aquellos que están ahí en el centro de Asia. Pues sí, pero entiendo tu planteamiento, pero independientemente, en los dos casos, bueno, en uno probablemente hay más de una población que de otro, y hay más semejanza entre, por ejemplo, en el caso de Kosovo, con Albania. ¿Okay? Puede que bajo ese esquema, pues pudiese haber más justificación de que haya una posibilidad más de que Kosovo se independizara, pues porque probablemente nunca fue más cerca a Serbia en cuanto a población. Pero la realidad y lo que alegan los chinos y también los serbios, en el caso que también lo hicieron los ecuatorianos, pues es el hecho de que independientemente de la composición étnica, hay una soberanía que se está violando. Que el territorio que se está separando o que se busca separar es y depende y complementa la nación, la soberanía del país al que se está diciendo. O sea, entonces, por ejemplo, los chinos dicen, o sea, ustedes están diciendo, los occidentales, Estados Unidos, que nosotros no queremos dejar ir a estas personas por lo que sea, pero nosotros estamos tratando de salvar todo eso porque es nuestra soberanía. Entonces, ¿qué dicen también los chinos? Ok, aunque no aceptan directamente que violentaron a Tíbet para formar parte del territorio chino desde el siglo XIII, pues obviamente hoy en día y desde Mao, pues ya se acepta que a la buena o a la mala, en la nación china, pues ya están esas, ya son esas regiones. Entonces, el hecho que ahora defienden los chinos es de que Tíbet es simple y sencillamente parte soberana de su nación. Entonces, Y los chinos te dicen, oye, ustedes americanos, ustedes ingleses, ustedes europeos, pues no necesariamente hicieron sus naciones de manera pacífica y de manera lineal, sino que probablemente también tuvieron que subyugar algún territorio o tuvieron que eliminar alguna población o también violentamente hicieron sus naciones. No fue todo miel sobre hojuelas. Entonces ahora, por eso decía al principio que la historia es un poquito irrelevante ya para entender por qué hoy en día, simple y sencillamente el argumento de los chinos principal es de que es la soberanía de ellos y que las naciones occidentales están queriendo hacer injerencia en lo que es su territorio. Así entonces, es. O sea, por más de que pueda haber una defensa de que, ok, o sea, hay diferencias étnicas, pero si hubiera diferencias étnicas, eso sería justificación para cualquier región del mundo, incluyendo los vascos, Chiapas o alguna parte de Chipre, que porque son étnicamente distintos para darles la independencia. Pues sí, exacto. No, eso sería probablemente una amenaza a China, que amenaza pues perder la periferia no china del país, y no creo que lo toleraría. Pero el grado de que esto implica la destrucción cultural de la cultura tibetana, para mi gusto es por verse. La cuestión política de soberanía es un lado, pero la cuestión cultural de la sobrevivencia de la cultura tibetana tiene que ver con el otro tema, que es la tolerancia religiosa. Ahora tenemos desde luego los antecedentes de Mao y los comunistas que estaban en contra de todas las religiones, uh-huh, y sin discriminar de uno ni del otro, destruyeron mezquitas y monasterios y iglesias igual. Ahora, la política de China es tolerancia religiosa. Y yo mismo en mi visita tuve oportunidad de observar la política de tolerancia que el gobierno chino trata de implementar hoy en día. La cuestión entonces es hasta qué punto la tolerancia cultural y la tolerancia religiosa del budismo van mano en mano, muy aparte de la cuestión de soberanía, y hasta qué punto la diversidad cultural puede perdurar en estados modernos, sea China o Estados Unidos o cualquier. Hasta cierto punto, la introducción de Tíbet en el mundo moderno también quiere decir una reducción en la diversidad cultural. Pues claro, si ellos practican su religión a su manera, y si ahora el canal en que los metieron los chinos es de la modernidad, porque Tíbet ha participado en la modernidad y en el crecimiento económico. De hecho, hay estadísticas que hablan de un crecimiento de Tíbet del creo que es el 7%, donde lo que se está haciendo pues es poblar, porque obviamente los interesados en el negocio, porque esa es la crítica de los tibetanos, están muy metidos en su religión, como comentas, y los interesados en el negocio y en el dinero son los chinos. Entonces, el hecho de que vienen los chinos con sus negocios, y aparte les acaban de construir una vía de tren hasta Beijing, y que están obviamente saqueando los recursos de Tíbet, pues querámoslo o no, va a tener alguna influencia en cambiar la cultura y la manera de ejercerla. Entonces, pues es una tolerancia en cuanto en el papel, pero en la práctica pues vemos una repoblación y una explotación de los recursos, desde hablando de la madera y otros minerales, hasta por ahí se habla de que hay otros recursos naturales también por explotar. Entonces, pues bueno, no va en la práctica lo que dice el gobierno central chino, pues no va en la realidad. O sea, una cosa es tolerar, pero la otra vez en los hechos yo comprobar que pues te puedo tolerar, pero si van quedando menos personas, pues va representando cada vez menos que tolerar. Bueno, nos vamos a un corte en Globales. Regresamos ahorita. We'll be right back. 90.5. En 2008, la Cámara de Diputados tiene buenas noticias para México. Con las reformas a los artículos 73, 74 y 79 de la Constitución, los diputados federales vigilan y revisan con mayor eficacia y en menor tiempo la cuenta pública. En la revisión de las cuentas públicas no hay privilegios para nadie. Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Cámara de Diputados. Voluntad y capacidad para generar acuerdos. El Consejo de la Judicatura es la institución que tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación. Supervisa que el presupuesto otorgado al Poder Judicial sea ejercido con austeridad por tribunales de circuito, juzgados de distrito y el propio Consejo de la Judicatura. Independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, excelencia y transparencia, principios que rigen a magistrados y jueces federales. Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura. Con la garantía que nos da la ley federal de transparencia y acceso a la información pública, todo tenemos derecho a saber qué hace el gobierno federal, cómo toma decisiones, cuánto tiene y en qué gasta. Tenemos derecho a conocer cualquier documento público y a usarlo en nuestro beneficio. Tú también solicita información a más de 240 instituciones a través de sisi.org.mx, por correo o personalmente. El acceso a la información es tu derecho. El IFAI, tu garantía. La información es poder. Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. ¡Ma! ¿No has visto mi pantalón de mezclilla? Es el que es como gris, que tiene un hoyo en la pierna. Sí, mijito, como lo vi sobre tu cama y estaba bien sucio, lo metí a la lavadora. ¡No, ma! ¿Lo metiste a lavar? ¡Pero si en la bolsa traía toda mi quincena! Porque estas cosas pasan, puedes cambiar tus billetes viejos, maltratados o rotos por unos en buen estado. Acude a cualquier banco y solicítalo. Cuidarlo se vale. Banco de México, 01800-733-5000. Radio UDEM, 90.5. Estamos de regreso en Global Ed. Le recordamos nuestros teléfonos 8336-6162 y 8336-4203 o por internet www.udem.edu.mx/radioudem. Estamos de regreso en Globales y bueno, seguimos tratando ya lo último de nuestro tema, que viene siendo lo de China y la situación actual que está viviendo con el Tíbet. Suele ser muchas veces, pues no nada más necesario, sino a veces fundamental el soñar o el proponer también posibilidades o qué quisiéramos que pasara en la región. Obviamente, yo desde mi punto de vista lo voy a hacer como una prospectación, pero no puedo dejar de por lado tampoco las realidades geopolíticas ni institucionales de la región. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que obviamente esto que yo quisiera para Tíbet, o que quisiera en el caso para China, de que yo fuese pro-chino, pues por más de que queramos soñar, hay que ver una línea, hay que ver un patrón de cómo han sido las cosas para poder ver si se puede ver algo o no. O sea, si fuéramos con el lado puro de la presión internacional y las coaliciones internacionales, el idealismo político, las instituciones internacionales, las ONGs, que muchas veces presionan o que tienen algo de influencia sobre algunos países para que hagan ciertas cosas, pues yo lo que veo es que en el caso chino, pues puede que no vaya a aplicar. ¿Y por qué lo digo? Me parece raro y también hasta hipócrita el hecho de que muchas veces para las grandes potencias lo que en verdad importa no son los derechos humanos. O sea, que sí importa, pero que pasan a segundo plano siendo lo más importante la economía y el comercio que se pueden tener con ciertas regiones que están en problemas. Y me voy específicamente al caso de China y Estados Unidos. Pues no podemos olvidar que la manufactura que antes hacía Estados Unidos, bueno, sigue siendo la potencia y sigue siendo un país que manufactura, pero la realidad es de que también el polo de industria y de esta misma manufactura se ha movido bastante a China. Entonces, obviamente, esto se ha visto reflejado en las últimas décadas en el estatus de la nación más favorecida, comercial, que es un estatus que dan las potencias, que en este caso da Estados Unidos, ¿sí?, para favorecer a ciertas naciones con las cuales tiene directamente relaciones comerciales o con las cuales hay intereses. Independientemente de los tratos a los derechos humanos, independientemente de los tratos a laborales, si se trabaja de más o si hay semiesclavitud en cuanto a la mano de obra. Entonces, ¿por qué lo digo? Acaba de suceder, acaba de surgir el hecho, y yo no veo casualidad, que obviamente con esta debacle financiera, no productiva necesariamente de los Estados Unidos, pues se acaba de ver cristalizada en el hecho de que el gobierno de Estados Unidos, bajo la tutela de Bush, y obviamente bajo su ministra de Estado, Condoleezza Rice, acaban de quitarle a China, al mismo tiempo que era la nación más favorecida, también tenían como el equivalente moral de lo que decían, ustedes están haciendo mal, ¿sí? Y por lo cual no acaban siendo nuestros mejores amigos. En el caso este específicamente era el hecho de que China, los Estados Unidos, tenía abiertamente un documento, una legislación donde se acusaba a los chinos de violar directamente los derechos humanos y no nada más de los tibetanos, sino en general, como una práctica del gobierno, no nada más de derechos humanos, sino de limitar, obviamente, libertades políticas, civiles, culturales, libertad religiosa, ¿sí? Con todo y que la supuesta tolerancia. Y para finalizar mi comentario es que yo veo que el hecho que los Estados Unidos haya recientemente quitado a China de esta lista de los países que violaban flagrantemente los derechos humanos y los hayan dejado en, pues se portan mal, pero bueno, nos conviene más que sean nuestros amigos, obviamente lo último siendo de mis palabras, nada más se portan mal, me parece hipocresía internacional al caso de, se vio mal el hecho que esto surgiera, ¿sí? A la par, cuando estaba dándose lo de Tíbet, se estaba reproduciendo lo de Tíbet, ¿sí? Y salían a la luz estas realidades que China pues seguía viviendo y que no iba de la mano con la realidad que Estados Unidos estaba queriendo plantear. No sé cómo lo ves tú. Pues yo creo que parte del proceso que estamos viendo es medir el grado de cambios dentro de China. Es obvio que el China de hoy no es el China de Mao, como hubiera sido en la época cuando el Dalai Lama huye. China sí ha cambiado, no solamente en términos económicos, sino también políticos. Y hay a la vez algunas cosas que no han cambiado. Y yo creo que la verdadera pregunta que está en el aire es, ¿qué tanto ha cambiado China y en qué aspectos ha cambiado? Una cosa es construir un edificio ultramoderno en Beijing, como los fabulosos sitios que tienen proyectados, ya terminados, pues, para las sedes de las Olimpiadas. Edificios únicos en el mundo. Estos son las cosas materiales que han cambiado. Pero, ¿qué significa Beijing en términos políticos? En términos políticos, es la plaza de Tiananmen que domina la ciudad de Beijing, no las nuevas instalaciones. Y, de hecho, el recuerdo de Tiananmen debe estar en las pesadillas de todos los líderes chinos ya que se aproxima la fecha de las Olimpiadas. Porque actos terroristas o disturbios en frente del mundo durante las Olimpiadas es desde luego lo que menos quieren. Igual que los alemanes no querían un ataque en Múnich contra los israelíes. Tienen que torear con el asunto, pero estoy seguro que lo que menos quieren los chinos es un acto terrorista, un disturbio ahí mismo ante el mundo, sea por parte de los tibetanos o fulano cualquier. ¿Y qué es lo que pueden hacer China? Y yo creo que ahí es una oportunidad para China. Porque el mundo sí está dispuesto a ver un China nuevo. Una China nueva que no había, digamos, en la época de Mao y tal vez hasta tiempos aún más recientes. Y es una oportunidad que China puede proyectar hacia todo el mundo un cambio en su propia política. Pero si recurren a la misma política represiva que tuvieron en el caso de Tiananmen, en efecto lo que están haciendo es perder la oportunidad. Más bien van a comprobar al resto del mundo que las cosas no cambiaron tanto y que seguimos manejando este tipo de conflictos igual que siempre. Y ahí es donde el liderazgo chino tiene una opción y una oportunidad que tal vez no aprovechan, pero que existe y que es, para mi gusto, una opción mucho más sana y tal vez amigable a largo plazo hacia todo el mundo. El poder económico de China no va a desaparecer porque 1.200.000.000 de personas viven allí. Esta es una buena parte de la economía ahora y mañana y pasado mañana también. Es decir, China económicamente siempre va a ser un jugador grande en el tablero. ¿Y qué se ve por el hecho de que en verdad puede que vaya a ser la siguiente potencia, la siguiente hegemonía? Pues, digo, a mí me gustaría que en verdad, y no necesariamente porque haya una presión internacional, sino porque puedan llegar a un acuerdo racional entre ellos mismos, pues para lograr una autonomía. Así es. Es una oportunidad que China tiene. Si no lo aprovechan, pues van a quedar con tal vez no una guerra en la plaza de Tiananmen, como sucedió en 89, fue la famosa incidente, tal vez no va a degenerar a tanto. Pero como quiera va a convencer al resto del mundo que la política en China no cambió tanto. Pero pues si tuvieran, o sea, esa idea de cambiar su política, ¿no estarían impidiendo todas las reuniones, por ejemplo, en Estados Unidos con el presidente Bush o esta con el primer ministro en Canadá? Bueno, eso está fuera del control del gobierno chino. Pero ellos son los que están intentando reprimir cualquier reunión del Dalai Lama con... Claro. Pero es que esto lo pueden llegar más a ver como que es Estados Unidos, de alguna manera como su competencia directa. Mm. Bueno, no nada más su competencia directa, pero Estados Unidos sabe perfectamente que China no es como que va a romper relaciones comerciales de la noche a la mañana porque Estados Unidos recibió al Dalai Lama. Entonces, de Estados Unidos, de hecho, aprovecha eso, que ya existe un andamiaje... obviamente económico, social entre los chinos y los Estados Unidos, que les permite utilizar a la bandera, digo, convenencieramente George Bush utilizó al Dalai Lama para tratar de limpiar su imagen un poquito de todo eso malo que han hecho en Medio Oriente, en otras partes del mundo. Saben que obviamente pone de mal humor a los chinos, pero que obviamente no va a romper relaciones por eso, entonces nada más... Yo en mi punto de vista yo no creo que vayan a intentar cambiar una política. No, por ejemplo, el primer ministro chino en México, él dijo no, nunca se va a independizar. O sea, Tíbet nunca va a ser independiente. No, sí, para completar un poquito lo que dije, yo me quedo en que me gusta. Mi sueño es que, bueno, mi sueño sería que obviamente que todas las regiones étnicas que tuvieran un clamor por mínima autonomía y derechos lo tuvieran y pudiesen independizar, pero siendo realista en el mundo en que vivimos y obviamente bajo el esquema que vivimos de potencia, que se van pasando la estafeta, me gustaría que Tíbet lograse independizarse, pero yo sinceramente veo que no va a haber la presión, que tiene que haber una presión militar o una asustarlos militarmente, amenazarlos militarmente, como sucedió en Serbia, porque en Serbia primero los atacaron años antes, claro, para haber logrado lo que pasó a Kosovo. Contar con el apoyo de alguien más. Y atacaban a los serbios, Bill Clinton, obviamente Kosovo también logró un poquito más de ver la posibilidad de independizarse. Pero en el caso chino, viendo las realidades de que China es una potencia económica, política, social y militar, yo no veo ni en el corto ni en el mediano plazo que vaya a haber una independencia tibetana. Me encantaría. Creo que lo más que podemos alcanzar va a ser, yo creo que ni siquiera autonomía. Se va a llegar a lo que dices, William, un respeto. Y que posiblemente, y que de preferencia no acabe terminando esta inmigración de chinos a Tíbet, acabando y arrasando con la cultura tibetana. Bueno, déjame aclarar que yo sepa, Tíbet ya tiene autonomía dentro del Estado chino. Sería definir más bien en qué consiste autonomía, pero yo creo que legalmente Tíbet no es como cualquier provincia de China, es una región autónoma. Y la única otra cosa que te iba a comentar en cuanto a la situación de los cambios políticos en China, obviamente ellos perciben la situación de Tíbet en relación a los otros conflictos en su perímetro. Y el que tiene muchas semejanzas con lo que estabas comentando es el conflicto sobre Taiwán. Porque ahí Taiwán también es para los chinos simplemente una provincia rebelde. Y existe solamente porque los americanos y los taiwaneses tienen una alianza. Tienen, al fin de cuentas, un entendimiento. Y lo que teme, yo creo, los chinos es que los americanos intentarían hacer el mismo tipo de entendimiento de objetivos con los tibetanos, porque esto crea, obviamente, otro frente potencialmente conflictivo dentro del mismo China. Por lo cual, si le dan posibilidad a uno, pues se abre la posibilidad para el otro. Exacto. Por lo cual es mejor, te cierras completamente, y no nada más esos dos, sino también Xinjiang en el oeste chino, que es otra provincia. Taiwán ha sido mucho más abierta en su persecución de independencia que Tíbet. Los tibetanos, por ser una población muy pequeña, nunca insistieron tanto. Pero los taiwaneses, pues, votaron por un presidente que decía, vamos a declarar la independencia y punto. Sí, claro. Esto les parece más amenazante a los chinos. Y obvio que Taiwán también está mucho más metidos en el negocio que en la religión. Sí, ¿no? Taiwán, pues sí. Y es una potencia en su propio derecho dentro de lo que son las escalas relativas. La economía, ¿verdad?, más grande que la de México, ¿no? Yo creo, sí. Y seguramente más tecnificada. Definitivo. Industrias de punta. Y que empezó como una zapatería hace algunos décadas, ¿no? Bueno. Hacían zapatos, ¿no? Y se llenó de chinos. Bueno, esto fue todo en su programa Global Es. Profesor Mure, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias por la invitación. Gracias. José Luis, profesor Juan Carlos y un servidor Paco Ramos. Los esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde aquí en Global Es. Muchas gracias y que pase muy buena tarde. Ya sabemos qué acontece en el mundo. Global Es. Hasta la próxima. Radio UDEM 90.5.